al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Una semana más con todos vosotros. Soy Begoña y esto es Little Track. Vamos con la ruta 75. Arrancamos el camión, nos vamos a ir por Bilbao, San Sebastián, Vigo, Valencia, Sevilla, Madrid. Cruzaremos allá, al otro lado del charco, para estar en Argentina, México y Ecuador. Y para terminar tendremos bandas de Túnez, Noruega y Marruecos. Ahí es nada, empezamos. Vamos con Bilbao, Masip, una banda que nos ha recomendado Metal Corrosivo. Vamos mezclando, los de allí nos recomiendan banda de aquí. Esto empieza a funcionar. Vamos a escuchar el tema Long Off. Seguiremos, ya que estamos en Bilbao, por San Sebastián. Vámonos a Guipúzcoa con Ondra y Gaizkin, es el tema que vamos a escuchar. Y terminamos con un tema de la banda Zona Cero que acaba de presentar, Biodramina. Banda de Vigo, que os va a gustar, y son ya viejos amigos nuestros. Venga, empezamos con música y luego ya nos enrollamos. Masip, Ondra y Zona Cero. Till the end. entzuten zaituten esna loan zeo zer saldu nahi didazu urrezkoa delakoan orengoan ere erori nahi zure zuloan gauza pare bat esango dizkizut gora jatzerakoan entzunatu Mira para ver lo mejor. Vamos a saludar a todo el mundo y a intentar, por lo menos intentar, quedar bien. Desde luego que, por supuesto, un saludo a todos nuestros escuchantes de Quan Radio, desde donde salimos, de allí, de Argentina, para el resto del mundo mundial. A Santo Mata Radio Rock, nuestra familia española, nuestra familia de los pequeños ternascos, también aquí siempre con nosotros. Y Radio Toyancingo Universidad, desde México, ahí también, apoyando a la música under de todo el mundo. Ya que estamos saludando, pues nos quedamos allí, nos vamos a Argentina, con la banda Callejón Sin Salida y el tema No Son Seres Humanos. Bueno, no sé qué serán, pero ese es el título del tema. México. Continuamos repasando el trabajo de Ocean Project, banda de Roy Camus, y esta vez escuchamos el tema No Es Realidad. Y terminamos en Ecuador con también unos viejos amigos nuestros, Ram, con el tema Fire and Glory. Vámonos con Callejón Sin Salida, Ocean Project y Ram. Con oro, sus sucios cuerpos. De vuelta aquí a España, primero vamos a recordar los podcasts. Sabéis que tenéis que entrar en Santa Marta Radio Rock, buscáis Little Track y ahí tenéis todos los programas, tanto el último como todos los anteriores, para que los escuchéis cuando, dónde y os dé la realísima gana. Valencia, los Nodoyunas, continuamos repasando a esta banda con el tema No me puedo dormir. Sevilla, nuestros queridos Crazy Zombie con To Live in Peace. Bueno, algo así. Y Madrid, Moby Strip con This is Life. Venga, vamos con los Nodoyunas, Crazy Zombie y Moby Strip. Understanding. Fireworks y nos vamos ya. Está, hasta que se acaba, nos vamos con tres bandas de Túnez, Noruega y Marruecos, como os he dicho antes. La semana que viene un poco más, quizá esperemos que un poquito mejor. No os portéis demasiado bien, que uno se aburre mucho siendo bueno. Y nos vemos la semana que viene. Túnez, Sinous, Noruega, Scars, con el tema Eye for Eye. Y Marruecos, Agalma, con Pandemonium. Con estas tres bandas nos vamos hasta la semana que viene. Sit down!